Está sintonizando Frecuencia UDO. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Occidente. Estamos en una emisión más del programa Frecuencia UDO. Gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes 7 de diciembre del 2007. Estamos aquí muy contentos porque hoy les vamos a platicar de los resultados de la convocatoria del PRONAVES 2007-2008, que desde hace rato estamos trabajando con eso y que pues los muchachos han estado muy entusiasmados y muy ansiosos por conocer quiénes son los que resultados beneficiados con esta convocatoria, que pues de alguna manera viene a darles un poco de soporte económico, ¿no?, a los alumnos de aquí de la Universidad de Occidente. También estaremos platicando de las actividades del programa de apoyo a estudiantes indígenas aquí en la unidad Los Mochis. Y para eso pues se encuentra con nosotros la maestra en ciencias, Alba Mireya Bodar García. Ella es la responsable de la unidad de apoyo académico de los estudiantes indígenas aquí en la unidad Los Mochis. Mireya, muy buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días, auditorio. Sí, gracias por acompañarnos en esta mañana. Nuevamente los saluda Cristina Bringas, como todos los viernes les digo en el programa Frecuencia UDO. Y pues qué mejor para darles los resultados, como les decía en un principio, de esto que es la convocatoria del PRONAVES, que año con año la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a través de las instituciones de educación superior, apoya a los estudiantes que se encuentran en el nivel de licenciatura y que pues, como les decía en un principio, esto de alguna manera les aliviana, ¿no?, un poco lo que son los gastos estudiantiles, que muchas veces, pues sí, les cuesta a los muchachos venir desde comunidades alejadas aquí a la ciudad, y que esto pues viene a redituarles, ¿no?, en un poco en estos gastos que tienen en sus estudios de nivel superior. Yo quiero comentarles que en este año la Universidad de Occidente fue beneficiada con 194 becas, con 194 alumnos que pues de alguna manera van a estar disfrutando de esta beca. Algunos, dependiendo del promedio, dependiendo del trimestre, será por 900 pesos o por 1,000 pesos que les estarán llegando pues mes con mes a una cuenta bancaria, ¿no? Esto pues es beneficio, ¿no?, para la universidad. Cabe señalar que pues que es mucho más que las becas que se dieron el año pasado. Mireya, el año pasado tuvimos yo creo que como un 30% menos y hoy nos están dando 194. Metimos mil solicitudes, pero 194 yo creo que sí nos hace, no es de conformarnos, no es suficiente, pero sí, la verdad, para compararlo con el año pasado, sí es mejor el resultado, ¿no? Y pues esto, como les mencionaba, las becas están repartidas en todas las unidades, desde Mazatlán hasta la unidad del Fuerte, que pues estuvieron trabajando durante los meses. Al inicio de este año se estuvo trabajando con esta convocatoria, en la que pues se hizo una difusión muy extensa hacia todos los alumnos, tratando de que cumplieran con los requisitos, con lo que se está pidiendo, ¿no?, para ser aspirantes de la beca PRONAVES. Mira, ya tú aquí en la unidad Los Mochis te diste a la tarea, junto con la licenciada Rocío López, que ella es la responsable del programa aquí en la unidad Los Mochis, pero que a través del programa de apoyo a estudiantes indígenas quisimos nosotros darle el apoyo a estos estudiantes, que de alguna manera es la función del programa de apoyo a estudiantes indígenas. Estoy redundando mucho, pero sí, es un programa de apoyo académico que es de alguna manera les facilita a los alumnos alcanzar este tipo de beneficios, darles la oportunidad de que pues ellos consigan, ¿no?, los requisitos más fácilmente, los requisitos que se les están pidiendo en el PRONAVES, ¿no? Mira, y aquí, si nos puedes comentar un poco cómo fue esta participación, todo el trabajo que tú realizaste, porque sí, he de mencionar que ahora en la unidad Los Mochis tenemos, se puede decir que los que están recibiendo la beca son realmente los que lo necesitan, ¿no? Los alumnos que nosotros tenemos inscritos en el programa de apoyo a estudiantes indígenas son alumnos que son de muy escasos recursos, que vienen de comunidades muy alejadas aquí a la ciudad, y que pues el hecho de que cuenten con la beca PRONAVES pues es un gran logro para ellos, ¿no? Y gran parte de este trabajo y de estos beneficios que se están teniendo fue el trabajo tan intenso que realizaste, mi Mireya, ¿no? ¿Nos podrías comentar cómo fue que tú te abocaste, ¿no? A involucrar a estos muchachos y pues a decirles, ¿no? Que me tienen la solicitud, ¿sí? Sí, yo pues anduvimos buscando a las personas, como bien decimos, es un programa de apoyo, si bien académico, académico a estudiantes que vienen de comunidades rurales, es un programa que también tiene un apoyo a gestoría de becas, ¿no? Gestoría de becas, así como gestoría en apoyo médico o gestoría a asesorías psicológicas, ¿no? La convocatoria se hizo en el mes de septiembre, se convocó a los alumnos, a toda la comunidad estudiantil, de los cuales nosotros se metieron solicitud 50 alumnos. De esos 50 alumnos, quiero recalcar que 10 estaban ya becados por la Universidad de Occidente con un porcentaje, ¿no? Pero pues a ellos les beneficia mucho más la beca PRONAVE, ¿sí? Porque es una beca que están constantemente. La universidad también tiene ese tipo de apoyos, ¿sí? A los muchachos, pero pues se restringe un poquito menos, ¿sí? Pero sí nos han abierto mucho las puertas también en ese sentido, ¿no? Pues decimos gracias, porque de los 51 alumnos que nosotros los convocamos, anduvimos haciendo gestiones con los comisariados ejidales para que nos dieran las cartas sí, donde ellos pertenecían al ejido, donde ellos también ya venían del programa Oportunidades, ¿sí? Eso hay que decírselo a los muchachos, porque creo que muchos muchachos de primer ingreso, que acaban de ingresar en septiembre, no saben, ¿no? No sabían muchos de que acaban de entrar, pues sí están ahorita recibiendo ya la beca, ¿no? Les decía que de 51 alumnos, pues fuimos beneficiados con 41 beca, que es formidable, ¿no? Sí, nada más que sí, Mireya. Sí, quedaron 40 alumnos pendientes. Les decía, tratamos de cumplir con todos los requisitos. Yo creo que por eso fuimos muy tomados en cuenta, ¿no? Porque son muchachos realmente que lo necesitan. Así quedaron algunos pendientes que ya se está comprometiendo un poquito la dirección con nosotros de apoyarlos, ¿no? De apoyarlos así como nos han apoyado en todos los sentidos con ellos, sí, académicamente, pues también en este caso nos van a apoyar, ¿sí? Quiero informarles a esos muchachos, si me permiten, no sé si podemos a través de este medio informarles, porque como ellos ya salieron la mayoría, ¿sí? Entonces, si tú, Cristina, lees quiénes son o yo los leo, ¿sí? Es a Anguamea Jiménez, Alicia Selene, Buena Estrada Santa Cecilia, Campos Gámez Susana, Castro Encinas Olivia Alejandra, Cota Cosari, Jessica Rosario, Cota Fernández, Ana Yasmín, Escalante Gastelum, Rocío Adilene, García Valenzuela, Marlene Ariana, Gil Cortés, Elena Guerrero Salazar, Marisela, Gutiérrez Avitia, Diana Paola, Leal Benítez, Gloria, López Cortés, Gladys, López González, Jesús Adrián, López Romanillo, Sana Soar, López Beltrán, Anabel, Lugo Valenzuela, Claudia Anel, Mendoza Armenta, Silvia Edith, Minder Luquín, Jesús Abel, Molina Besqueira, Leonel Teodoro, Monzón Carlón, Janet Oralia, Navarrete Loera, Jesús Idalia, Navarro Vega, Elvira, Norzagaray Méndez, Clairé, Orduño Armenta, Beisis, Yormeri, Pava Ruelas, Briseida Dilene, Quintero Apodaca, María de los Ángeles, Sánchez García, Perla Javiera, Sánchez García, Aide, Sandoval Ortiz, Perla Janet, Segundo Ramírez, Griselda, Soto Álvarez, Yajaira Natalí, Torres Llovicha, Adán Alonso, Valdés Flores, Griselda Nayeli, Valdés Zavala, Jorge, Valenzuela Aro, Ajelet Vega, Felician Rosario, Karina, Verdugo Luque, Idalia, Verdugo Nieblas, Brenda Guadalupe y Zavala Velázquez, Marisela. Ellos son alumnos del programa, así como también hay más alumnos, ¿no? Es Limón Tarín Pedro, Mundo Valenzuela Luis Adrián y Ocampo Villalobos Teira. Estas tres personas no son del programa, pero son de aquí, son de la unidad, ¿sí? Sí, así es. Sí, mira, yo creo que pues el hecho de que estos 44 alumnos, como les mencionaba yo, estos corresponden aquí a la a la unidad Los Mochis, pues el hecho de que pertenecieran al programa de apoyo a estudiantes indígenas, yo creo que les dio más oportunidad que al resto, ¿no? Aquí yo quiero recalcar que también son 194, como les decía en un inicio, que son 194 en toda la institución, pero son 61 para Culiacán, son 17 para El Fuerte, son 38 para Guasave, 20 para Guamúchil y 15 para Mazatlán, que en todas las unidades pues se dará la tarea de invitarlos a que cumplan con los requisitos, porque habrá que integrarse un nuevo expediente, que esto pues se hará llegar a la CEPIC para poder que se les haga el depósito. O sea, ya pasaron lo que es la convocatoria, sí. Ya pasaron ahora, lo que es la primera parte, ¿no? De integrar el expediente como aspirantes a esa beca. Ahora que ya tienen la beca, pues hay que cumplir un requisito, ¿no? Uno de ellos, que es el más apremiante, que necesitan los muchachos aperturar una cuenta en la localidad, es en Banorte, es una cuenta que se llama Banorte Fácil, que está esta cuenta solamente para los que son alumnos becarios del PRONAVES, y que en las oficinas están en toda la mejor disposición de abrirles esta cuenta. Ellos tienen que llevar un comprobante de domicilio y la credencial de lector, ¿no? Esto tienen que llevar a la institución bancaria. Ya tienen conocimiento el personal de ahí del banco, solamente tienen que llegar y decirles que son beneficiados del PRONAVES y ya ellos los van a asesorar, ¿no? También aquí en la unidad tendrán que acudir con la licenciada Rocío López García, como les decía en un principio, tienen que acudir aquí para integrar el expediente. El expediente consiste en pues a llenar una carta de compromiso que previamente se les dará, es un formato que tienen ellos que firmar, que no se les olvide firmarlo. Tienen que llevar, como les decía, el contrato donde dieron de alta su cuenta en el banco. Tienen que llevar un comprobante de domicilio, sí. Tienen que llevar por su credencial de lector también, además de lo que llevan al banco, también tienen que traerlo aquí a la institución. También ellos tienen que ir con su tutor y, o en su caso, acudir con el licenciado Alan Rivera, que él es el responsable de tutorías aquí en la unidad Los Mochis. Tienen que acudir con él para que les dé una carta de que tienen una persona que se va a hacer responsable de su desempeño académico, ¿no? La Secretaría de Educación Pública está pidiendo que cada alumno beneficiado con beca tenga un tutor. Sí. Nosotros aquí en la institución no les asignamos tutor hasta el cuarto trimestre. Si es el caso de que los alumnos sean de nuevo ingreso, tendrían que acudir aquí, como les decía, con el licenciado Alan Rivera, y él les hará la carta que él se estará dirigiendo, ¿no? Una constancia de que él será responsable de su desempeño académico mientras se les asigna un tutor. Y pues también para aquellos que estén realizando el servicio social, el servicio social de aquí de la institución, nada más hacérselo saber, como les decía, y a la licenciada Rocío López, que ella se encargará de integrar todos los expedientes para hacerlos llegar posteriormente, ¿no?, a la Secretaría de Educación Pública, y que tengan presente que mientras no se integre bien ese expediente, pues no se les pagará, ¿no? Sí. Entonces, el alumno que no cubra el expediente, el alumno que no tenga un expediente completo, pues no puede ser merecedor al pago, ¿no? Entonces, sí. Acuérdense que ya pasaron una primera etapa, pero sí tendrán que cubrir este otro requisito. O algo bien importante, Cristina, el CARDEX es muy importante, el CARDEX actualizado, y échenle ganas en estos, a alguien que esté presentando ordinarios, extraordinarios, échenle ganas, porque es bien importante señalar que cuiden mucho su beca, porque que el otro trimestre la cuiden, porque con una materia que llegases a reprobar, entonces pues ese es motivo de sancionarte, o sea, te quitan tu beca y hay que volverla a solicitar. Entonces hay que cuidar mucho su beca, jóvenes. Excelente, la mayoría de los jóvenes que están aquí tomados en cuenta es también porque tienen pues muy buenas calificaciones. Tienes que tener el de 8 en adelante, 8.5, la verdad es que casi ninguna reprobada. Y ninguna reprobada, es algo muy importante, y cuídenla, porque muchas veces creen que ya la beca es por default, como dicen los de sistemas. Entonces, la beca, sí. Cualquier materia reprobada, pues ya es motivo de sanción. Entonces, hay que cuidar mucho su beca, jóvenes, porque es una gran ayuda. Sí, mira, y esto que comentas es muy importante, porque sí, cada trimestre, yo creo que cada mes con mes estará dando seguimiento a los alumnos, pero cada trimestre se estará rindiendo un informe pues a la coordinación del PRONAVES a nivel estado, en el que se estarán enviando pues la situación académica de cada alumno. Entonces deben de saber que la beca, a veces, como todo, ¿no? Como en todo, sucede detalles que los muchachos que se les pasó, se les olvidó, se descuidaron o el maestro no les caía bien, se enfermaron. Ve tú a saber, todo puede suceder y que tengan alguna materia que no está con el promedio adecuado o que la hayan reprobado, pero tienen que cuidar mucho, mucho. Yo creo que el beneficio de becas, el de Pronaves, yo creo que es el más redituable, ¿no? Yo creo que es el se puede decir, el más decoroso, que les cubre en cierta medida muchas necesidades de los que ellos tienen como alumnos. A lo mejor como jóvenes, como personas, podrán tener muchas inquietudes, muchas necesidades, pero sí les la beca sí está pensada y está contemplada para apoyarles en sus estudios profesionales, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso que comentas, Mireya, de que tienen que cuidar mucho su promedio. Ya dieron el primer paso, ya tienen la beca, muchachos, no la pierdan. Aquí Mireya ya se dio la tarea de mencionarlos todos los que son beneficiados aquí en la unidad Los Mochis, y para que estén pendientes, para que se acerquen aquí también con ella, con la licenciada Mireya Bodar. Ya saben dónde se encuentra ella, en las oficinas de ahí de biblioteca. También pueden asesorarse con ella para la integración del expediente, pero sí, esto, como les decía, será necesario que se lo lleven a la licenciada Rocío López, ¿no? Que ella es la responsable de aquí de la unidad Los Mochis. Ella de alguna manera tiene la batuta en esto y la que va a dar la cara con los expedientes de esto, pero mira, ella, pues aquí tú serás de alguna manera el apoyo, como siempre lo ha sido, ¿no? Con los alumnos, para que integren bien este expediente, ¿no? Y que cubran los requisitos adecuadamente. Así es, y ellos saben que con mucho gusto los estamos apoyando en todo lo que podemos, así como otras actividades, les decía al principio, que el programa tiene, ¿no? El programa, aparte del apoyo de la gestoría de becas, la gestoría de apoyo psicológico, y en este caso, Cristina, pues tú. Sí, así es. Como les menciona Mireya, pues el programa pues tiene muchas, muchas más bondades, ¿no? Y pues respecto a lo que, para ya para concluir con lo que, con los resultados del PRONAVES 2007-2008, nada más decirles que estamos muy contentos de que la universidad pues haya ahora sido merecedora de 194 becas. Sabemos que son muy poquitas contemplando la matrícula que tiene la institución, pero créanme que yo creo que sí es un aliciente de que hayamos alcanzado un 30% más de becas que el año pasado. Entonces esto pues viene para nosotros en beneficio, nos está dando de alguna manera la motivación para seguirle echando ganas, y que gente como tú, Mireya, pues se dé a la tarea de apoyar a estos muchachos. Y gracias por acompañarnos, como les decía, esta mañana en Frecuencia UDO. Estamos platicando de los resultados del PRONAVES 2007-2008, pero también tenemos, aquí Mireya nos va a ampliar la información. Tenemos muchas actividades que están dentro del programa de apoyo a estudiantes indígenas aquí en la institución, y ella, como responsable de la unidad de apoyo académico aquí en la unidad Los Mochis, se ha dado la tarea pues de organizar cursos que van enfocados a los alumnos que están inscritos en el programa. También se han beneficiado otros que no lo están, pero lo más importante es que la tarea, la primicia aquí es de Mireya, la que se ha encargado de llevar a cabo esas actividades. Mireya, tuvimos dos cursos, ¿no? Si nos puedes platicar, tuvimos el curso de autoestima y comunicación y de AutoCAD. ¿Nos pudieras platicar de cómo fueron los resultados de estos cursos durante este trimestre? Sí, mira, Cristina, mucha actividad. Les decía que hubo dos cursos, bueno, los últimos dos cursos que se ofertaron, ¿no? Es una convocatoria abierta para toda para todo lo que es el campus Los Mochis, ¿sí? El principio fue el curso de AutoCAD, que los muchachos así nos lo solicitaron, nos dijeron, maestra, necesitamos entrar un poquito más a la práctica de lo que es el programa de AutoCAD. El objetivo general del curso de AutoCAD era pues introducir al alumno a la teoría de la aplicación práctica, ¿no? Del software AutoCAD en la industria de la manufactura, teniendo su aplicación en la elaboración de planos para maquinado de piezas, diseño de piezas y diseño de distribución de áreas de trabajo. ¿Quién fue el instructor de este curso, Mireya? Sí, el instructor o el facilitador fue el ingeniero en procesos, el Gilberto Antonio Cortés Félix. Él trabaja recientemente en Walbro, entonces nos hizo el favor, ¿no? Y pues con mucho agrado los muchachos lo recibieron, porque es una persona que tiene mucha práctica, ¿no? Y además pues también con práctica, ¿no? Con práctica en la misma empresa. No solo fue teoría, ¿no? Sí, sino que también nos van a dar más facilidades de asistir a la práctica, que eso es ya lo principal, primordial para los jóvenes, ¿no? Es, están ansiosos ellos de estar ya en la práctica y así lo están haciendo, ¿no? Entonces, les decía que, pues, el era trabajar con el AutoCAD, se beneficiaron 27 muchachos, ¿sí? De los cuales algunas personas eran de aquí, de no pertenecientes al programa, con mucho gusto, sí, ellos ya también acuden al programa este porque también les los podemos ahí orientar, ayudar en lo que ellos necesiten, sí. Les decía que estaba, el objetivo también era el diseño de puestos de trabajo, simulación de sistemas de producción. Esto es una herramienta fundamental para el buen desempeño profesional de nuestros egresados en ingeniería industrial, precisamente, y en sistemas, y en licenciados en sistemas y ingenieros industriales y de procesos, ¿sí? Así como otras áreas, como también tuvimos alumnos de mercadotecnia, ¿sí? Que también les sirve para el diseño, ¿no? Para diseño de productos o diseño de lo que es. Lo que es pues su área de trabajo. Diseño, sí, de proyectos. De diseño de proyectos, así es. Entonces, fue muy interesante el curso, el maestro excelente, le agradecemos de veras porque, pues, cada sábado estaba aquí con nosotros, ¿sí? Compartiendo, departiendo toda su experiencia, todo sus conocimientos prácticos, ¿sí? Le mandamos, sí, un saludo al ingeniero Cortés decía, si nos está escuchando, sí, esta mañana. Así es. Así como otro curso que también tuvo mucho éxito, el curso de pensamiento matemático de variaciones y pensamiento estadístico, que fue el primer curso que se ofertó, ¿sí? Esto era para que los muchachos, si tenían algún rezago por ahí de exámenes especiales, pues salieran adelante, ¿sí? Entonces fue un curso muy fuerte porque diario los muchachos estaban 2 horas, ¿sí? En aula, en horas que no eran horas de clase, y pues estuvieron trabajando duro, ¿sí? Pero ese objetivo se cumplió, ¿no? De sacarlos adelante de ese rezaguito que andaba por ahí, ¿sí? También, pues sacaba adelante a los muchachos que tuvieran faltos de conocimiento en lo que era el pensamiento matemático de variaciones y pensamiento estadístico, que por cierto, Cristina, la jefa del Departamento de Ingeniería y Tecnología está convocando a otro curso, sí, en enero, en el trimestre que viene, de pensamiento matemático de variaciones y pensamiento estadístico. Qué importante, ¿no? Felicidades, ¿no?, al departamento, porque qué bueno que se abre el camino, ¿no? Que quedan las inquietudes en los muchachos, sí, para solicitarlo, ¿no? Así entonces, es. Y que pues los maestros también, los jefes de departamento, lo aprovechen, porque los, sí, alumnos tienen muchas inquietudes y siempre están necesitando, ¿no?, este tipo de curso. Y yo creo que es el coco de los estudiantes, a veces no se atoran un poquito, pero no es fácil, ¿no? Hay que nada más inducirlos bien, ¿no? Otro curso que se acaba de ofertar, sí, que empezó el 2 de octubre y terminamos el 1 de diciembre con el doctor en terapia existencial humanista, el doctor Montiel, que también, Roberto Montiel, que le mandamos un afectuoso saludo desde aquí, fue el curso de taller de autoestima y comunicación. El curso tenía unos objetivos preciosos, ¿no? Era que el alumno se desempeñara eficiente y eficazmente en los diferentes roles que nos están marcando, el biopsicosocial y económico. Integrar los conceptos de autoestima y comunicación para el desarrollo humano, ¿sí? Muy importante. Muy necesario en la actualidad, Cristina. Como dicen, no es justo y necesario, ¿no? Sí, también aquí con ellos. Sí, sí, porque tipo de cursos deja mucho, ¿no? No, sí, solamente cuando es uno estudiante, sino siempre, ¿no? Sí, así es. Así también se va a ofertar otro, ¿no? Pero ahorita hablamos de ello. También, pues, nuestra universidad, ¿no? Uno de los principales es fomentar los valores en nuestros egresados, ¿no? En nuestros alumnos para su desarrollo integral, ¿no? Tenemos esos pensamientos, ¿no? De fomentar al alumno los valores para esa persona integrada, ¿no? Para conservar y también mejorar la calidad de vida, sensibilizando los estímulos que dan como resultado una conducta congruente entre los aspectos de pensar y hacer sentir al comunicarse. E identificar los factores que influyen en el desarrollo del alumno, concientizándolos, sí, a los alumnos a su interacción armónica con su medio social, valorando la importancia de la participación del alumno en el contexto familiar, escolar y social, fomentando también en ellos la autoestima y comunicación activa, ¿sí? Como parte de la misión contenida en su plan de vida y carrera. Los alumnos se quedaron muy contentos, Mireya, a mí me tocó estar en la clausura del curso el sábado pasado, y los alumnos, la verdad, yo les vi que estaban satisfechos con el curso, con este tipo de temas, ¿no? Más que nada, así porque es, a veces ya no es el formarte técnicamente en la práctica, como así son los otros dos cursos que también son importantísimos, pero pues hay que balancear, ¿no? Y yo creo que lo estás haciendo, Mireya, el hecho de que este curso de matemáticas y de ingeniería y de procesos y estas cosas, entonces, pero también viene uno de autoestima y comunicación, que también ahí está la parte del desarrollo humano, ¿no? Que estamos buscando aquí en la institución en lo que es formación integral del alumno, ¿no? Así es, la parte integral, ¿no? Del ser humano, que tiene que ser llevar a cabo esa parte, integrarse completamente, no nada más, como tú dices, lo técnico, sí, sino también lo humano, ¿no? Mis valores, en mis creencias, y a desatorar un poquito aquellos que vengan un poquito atorados, ¿no? ¿Dónde estoy yo, no? Yo, que es lo que hablan mucho a veces, ¿no? Así es, entonces identificando esa autoestima primero, ¿no? Ese autoconocimiento, cómo me conozco, o sea, qué tanto me conozco, qué tanto soy, para de ahí desenredarte, ¿no? Porque, como te digo, a veces nos atoramos y hay que desatorarnos un poquito autodescubriéndonos, ¿no? Porque solamente uno se puede autodescubrir, ¿sí? Sí, como entonces, nos podemos dar cuenta, pues son muchas actividades que se realizaron. El hecho de que sean tres cursos, ¿no se imaginan ustedes el trabajal, no? Hablándolo ya así en término más sencillo, práctico, ¿no? Sí. Fue de verdad mucho trabajo, mucha labor de Mireya, tanto de difusión como de organización, todo lo de logística y todo un sinfín de cosas que tienen que llevarse a cabo para poder dejar en marcha, ¿no?, un curso, y cada sábado estar ahí al pendiente y que estos alumnos pues lo aprovechen. Yo les decía el sábado que lo más interesante de todo, de todo el trabajo que se está haciendo y de todo lo que se hace detrás de un curso, que ellos lo aprovechen, ¿no? Que ahí es donde está se puede decir que el resultado final, que ellos lo obtengan y lo aprendan, ¿no? Lo aprendan de quedarse con él, ¿no? Y en este caso, Mireya, estamos hablando de cuántos alumnos beneficiados, cuántos alumnos se han beneficiado con estos cursos en todo el trimestre. Bueno, aproximadamente son unos más de 80 alumnos, yo creo que 90 alumnos aproximadamente. 90 alumnos. Sumando los tres cursos, ¿sí? Entonces, pues son, siempre es un buen número, sí, ¿no? La verdad es que sí. Y esperamos que ahora hay más cursos, Cristina, no sé si quieras abordar, que hacemos una atenta invitación, ¿no?, a toda la comunidad del INSE, a toda la comunidad estudiantil, a que asistan, ¿no?, a los cursos también igual de autoconocimiento y comunicación, que es autoestima también y comunicación. Estos darán inicio, como lo menciona Mireya, darán inicio el próximo trimestre, y pues que en este caso no solamente se está enfocando a que en el curso se integren estudiantes, sino también personal académico y administrativo de aquí de la institución. Estamos preparando un curso tanto para alumnos como el personal, como les decía en un inicio. Entonces, para que lo aprovechen, este curso pues es gratuito, no tienen más que poner las ganas y su presencia, ¿no? Así entonces, aquí Mireya les estará informando a su debido tiempo, se hará la difusión, pero sí tenemos la fecha de inicio de estos cursos, tienen una duración de 25 horas, son sesiones de 5 horas diarias y 5 horas en 5 sesiones, ¿no? 5 horas en 5 sesiones. 5 sesiones, entonces para que lo aprovechen, ¿no? Entonces, Mireya, si lo puedes mencionar. Sí, el curso se dará en enero, sí, el próximo curso para alumnos, los días viernes, Cristina, los días viernes empezamos el día 18 de enero de 8 a 12, ¿sí? De 8 a 12 de la mañana, el 18, el 25 de enero, y en febrero sería el día primero, el día 8, el día 15 y el día 22, que son sábados consecutivos, ¿sí? Son, les decía, con una duración de 5 horas cada curso, ¿sí? Eso es para los alumnos, el lugar nos daremos cita en la aula magna de 8 a 12 los días viernes. Sí, hay que mencionarlo aquí, Mireya, de que el curso que es los viernes. Así es, es para los alumnos, ¿no? Así es, de los alumnos. Y el curso sabatino es para el personal, ¿no? Para maestros y administrativos. Así como a veces me dicen, Cristi, ¿por qué no me invitas al curso? Aquí está el curso, aprovechenlo. Ya vamos a dar inicio en enero. Apúntense ahora sí que bien apuntaditos para que inicien el sábado 8. El sábado 19. de enero empezamos 19. Con el curso para maestros y administrativos, 19, 26 de enero, y en febrero será el 2, el 9, el 16, el 23 de febrero. El horario es de 8 a 12 y también el lugar es el aula magna. La persona que nos va a estar dando el curso es el doctor que... Por cierto, excelente, sí, el doctor Roberto Montiel Orduño, que es, pues tiene algo de conocimientos, tiene maestría en gestal, sí. Tiene maestría en educación, tiene varias licenciaturas. Es una persona, que aparte como toda la formación que él tiene, académica, toda la formación que él ha logrado obtener, ¿no? Con la preparación, es una persona que además tiene, ¿no? Ese carisma don. Y ese don, yo creo que así para acercarse es. A la gente y para estar cerca de las personas y detectar de alguna manera cuál es lo que necesitan, ¿no? Porque para nosotros, yo lo hago aquí públicamente, nos da mucho gusto y le agradecemos enormemente que se tome el tiempo para atender a nuestros estudiantes que son del programa de apoyo a estudiantes indígenas y que los está apoyando desinteresadamente, sin costo alguno, sí. Les estará dando asesoría psicológica, ¿no? Entonces, algunos de ellos, quiero sí. que en este caso los alumnos que están participando en eso, que tomen conciencia de lo importante que es que él esté con ellos, ¿no? Porque es una persona que tiene una agenda así, súper llena, yo creo que para él el día, si fuera de 30 horas, le quedaría perfecto, pero sí que ellos tomen conciencia de que el hecho de que les esté dedicando ese tiempo el doctor es muy valioso, que lo aprovechen y que se acerquen a él, ¿no? Entonces, de aquí pues va la invitación nuevamente para que se integren a esos cursos que van a ser uno los viernes para los alumnos, que es el viernes 18, y el sábado 19 para los que son docentes y administrativos de aquí de la institución. Así que tienen la invitación abierta y no tienen más que acercarse con Mireya, ya sea por teléfono, por correo o personalmente. Ella está en biblioteca y en una oficina dentro de lo que es biblioteca. Pueden acercarse con ella e inscribirse. También tienen que tener en cuenta que el cupo para el curso no es muy amplio. Tiene que no de 30 personas como máximo, entonces también esto para darle calidad, porque si esto no lo hacemos de la manera que corresponde, pues perderíamos, ¿no? El trabajo que se está haciendo. Entonces hay que buscar también la calidad en el curso que se está trabajando y también en el esfuerzo que está haciendo el doctor por impartirlo, ¿no? Así es. A los maestros, pues ojalá, ¿no?, que asistan. Él trabaja mucho, su temática, él trae programación neurolingüística, análisis transaccional, trabaja con también técnicas de la gestal, ¿sí? Trabaja, pues, tiene muchas herramientas, ¿no? Pero básicamente con lo que es análisis transaccional y programación neurolingüística, ¿sí? El análisis transaccional, yo estoy bien, tú estás bien, vamos viendo por qué estamos mal, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que hacer una atenta invitación así a que asistan, ¿no? Asistan, por favor, al curso administrativos, maestros, ahí está la atenta invitación, alumnos, no se pierdan el curso, está fabuloso, van a salir encantados, ¿sí? Muy bien, Mireya, pues ya la escucharon, ¿no? Entonces, ya está la invitación para este curso, y pues yo les quiero agradecer nuevamente a todos los que nos han escuchado esta mañana en Frecuencia UDO, a los muchachos, si escucharon que están beneficiados con el PRONAVES, por favor, acérquense, como les decía aquí con Mireya, para integrar los expedientes, y también con la licenciada Rocío López, que le mandamos un saludo, que ella está aquí en la unidad Los Mochis, y que si nos está escuchando esta mañana, Rocío, pues ahí te van a llegar los muchachos del PRONAVES, ¿no? Entonces agradecemos a todos los radioescuchas de Radio UDO que nos han acompañado esta mañana de viernes 7 de diciembre. Mireya, muchas gracias por estar aquí en este programa. Gracias a ti, Cristina. Quiero agradecer a Cristina Bringas, a la licenciada Verónica Félix, que el apoyo total, al licenciado Jackson, a la licenciada Liliana Borges, y a todo el personal, porque aquí es un equipo, ¿no? Un equipo así muy bonito que toda la universidad nos ponemos en marcha, ¿no? Y hay equipo eso, y aquí está, y así, ¿no? Entonces, dependemos mucho de la demás gente, ¿no? Que ese apoyo es una coordinación, es un conjunto, ¿no?, de esfuerzos. Muy bien. Entonces, gracias a todos. Muy bien, y gracias por habernos acompañado nuevamente. Los saluda Cristina Bringas, y esto es Frecuencia UDO. Estuviste escuchando Frecuencia UDO. Sintonízanos todos los viernes a las 10 de la mañana y a través de internet. Nos vemos hasta la próxima.